La composición del día es cómo está simplificándose la política argentina. Y entre signos de admiración lo pondría uno. No se trata necesariamente de que las cosas estén mejor, igual o peor, ¿eh? Eso tiene una altísima cuota de subjetividad y cada quien pensará lo que le plazca. Pero sí es que cada vez resulta más fácil interpretar a las cosas. Esta semana que está por concluir fue quizá en ese sentido el top del año. Arrancó con las repercusiones del discurso desopilante de Hugo Biolcati el sábado pasado. Discurso que, a juzgar por algunos gestos y declaraciones, dio vergüenza ajena casi hasta entre sus propios pares. Han pasado 7 días, poquito más, y es probable que ya se haya dicho todo o casi todo sobre la arenga del presidente de la Rural. Su falseamiento histórico, su rostro pétreo al citar el drama de la pobreza, la obscenidad con que fue capaz de no atreverse a un solo desliz autocrítico acerca del golpismo invicto de su entidad, ya que tan firme se mostró en defensa de las instituciones democráticas. Además de La Nación, del diario La Nación, obviamente, solo Clarín resaltó las palabras del comediante con despliegue de respaldo. El título central de Clarín, el domingo pasado, fue: La Rural criticó el autoritarismo y la soberbia oficial, pero sin entrecomillar los sustantivos. Y por supuesto se privaron de apuntar el dato escandaloso de que Biolcati dedicó al sector agropecuario, propiamente dicho, dedicó por ser benévolos, no más que unos pocos párrafos secundarios. La suya fue una proclama opositora completamente desnuda, en la que pretendió erigir a su espacio como magistratura moral de la patria. En ese mismo momento, las caras de Macri, Dualde y de Narváez reflejaron una circunspección incómoda. Lo advirtieron. Estaban intuidos de participar de un coro en extremo inapropiado. Nada los dispensa, desde ya. Es la observación, nada más, de que el encierro a que los obliga su crítica salvaje termina conduciéndolos hacia la inconveniencia política. El lunes, variados referentes de la derecha comunicacional manifestaron, por ejemplo, extrañar el señorío de Luciano Míguez, ex cabeza de La Rural, cuyo estilo, en efecto, tenía nada que ver con el tinte pornográfico de Biolcati. Ese grado de aprisionamiento por posicionarse de cualquier manera en la lucha contra el oficialismo, que en la órbita no peronista continúa revelando a Carrió como una gurka que socialistas y radicales varios ya no saben cómo sacarse de encima, tendría otra expresión impresionante hacia mediados de semana, la más impresionante de todas. Pero eso viene después, en unas líneas, después de reparar en otros episodios. Cuando, el miércoles, Clarín entregó como noticia central el aumento de las muertes por los choques con colectivos. Y bien que podría agregarse que el segundo título de hoy es que la CIA cuestiona la inflación argentina. Quedó reflejada una impotencia extraordinaria en su vocería protagónica del interés opositor. No fue, no es, que falte información, precisamente. En orden aleatorio había, el avance del proyecto para corregir al INDEC. Había los acuerdos en la cumbre del Mercosur con nuevo código aduanero. Había el fracaso en el Senado del 82% móvil. Había los duros cuestionamientos al gobierno en el precoloquio de IDEA, que es una de las agrupaciones empresariales nucleantes de una parte del establishment, y a la que prestaron número unos cuantos figurones opositores, bien que de segunda línea. Había las declaraciones de Scioli con respecto a lo, así dijo, inquebrantable de sus lazos con el matrimonio. Noticias todas, junto con otras, que en cualquier instancia disímil habrían significado, por diferentes vías semánticas, el aprovechamiento para atacar. Ahora, en cambio, como producto del buen albur en los números macro de la economía y de la desorientación de los candidateables anti-K, advierten que ya no basta con la instalación de lo consabido. Encima vienen de desengaños altisonantes, como el caso de la embajada paralela en Venezuela, y de otros desengaños que retoman en sus títulos con carácter desfalleciente y siempre ligados a hechos de corruptela que merecen ser investigados con seriedad. Más vale. Pero, desde una visión político-electoralista, parecería ya no alcanza para malhumorar a sectores de clase media cuyo recelo frente al kirchnerismo resulta empatado, por lo menos, con la desconfianza generada por una oposición llena de incertidumbres. Les quedan entonces los manotones, pero eso no modifica aquello que empezarían a percibir como sensación social de fondo. La muerte del bebé tras la salidera bancaria porta un espanto que se emparenta con el uso previsiblemente canalla que le dio al caso la patria mediática. Instituir un acontecimiento delictivo como debate nacional, como si hubiera licencia para descontextualizar cualquier cosa, como si acaso se tratara de que alguien disponga de soluciones mágicas para el desafío agotador de las grandes urbes, o como si solo fuera cuestión de colocar en la agenda que así no se puede seguir y punto, es un asco. Es una traición exprofeso a la rigurosidad analítica. Ya se probó con todo lo que exigen los arrebatos emocionales, todo, quedar a la cola de Bloomberg, leyes más duras, cárceles y más cárceles, gatillo fácil. Uno creería que también comienza a agotarse la recurrencia a la inseguridad como fórmula para atraer adeptos. Y si no es por este conjunto de incompetencias, el que les está hablando acepta su incapacidad para interpretar que el jefe de Clarín convoque a cenar a todas las caripelas del peronismo disidente, y que no falte ninguno, y que se expongan a la imagen del servilismo más serril que pudiera imaginarse. Macri, Reutemann, Dualde, De Narváez, Solá, todos a la casa de Mañeto, todos. Todos a rendirse ante el CEO de Clarín, en el peor momento del grupo. Todos dispuestos a que su indignidad se desvista para siempre. Todos. Sucedió algo rarísimo. La noticia fue divulgada discretamente por La Nación y Ámbito Financiero. En Ámbito suelen acontecer extrañezas, cuyo origen no es del caso escudriñar ahora. Pero La Nación, el diario sincera e ideológicamente más regimentado de este país, el que funciona en tándem inevitable con Clarín por sus varios negocios compartidos, revelando, La Nación revelando la cena de Mañeto con todos los popes del PJ querellante, nunca se ha visto. Algo muy profundo se quebró en esa alianza, lo cual sería ratificador de hasta dónde llega el aturdimiento. O hay un misterio insondable que a los efectos del razonamiento político lleva a la misma conclusión. O, como algunos colegas concluyeron, fue el propio Mañeto quien se encargó de filtrar la información. sea cual fuere la variante, lo sucedido es sexo políticamente explícito hasta un punto que jamás se registró como tal en tiempos democráticos de forma tan escabrosa. Toda la jefatura opositora de un sector partidario en el domicilio de quien encabeza la corporación mediática más penetrante. Y el dato igualmente rotundo de haber excluido de la escena a los radicales. Supónese que amparado el convocante en la experiencia de que son inútiles eternos. Y el añadido de que también se quedó afuera algún príncipe católico, al cabo es probable, del papelón que pasó la iglesia en la lid por el matrimonio homosexual. Biolcati, Mañeto, Macri, Dualde, Bergoglio, Carrió. Si es por interpretarlas, nada más que por interpretarlas, vuelta al comienzo. Las cosas se simplifican. Mucho.